A vivir la vida de otra manera, voy a seguir quemándola de otro modo, para cuando envejezca, antes que muera, no vivas solo, no vivas solo, no vivas solo, no vivas solo. Voy a dejar la vida de parrandero, ya disfruté los años de juventud, porque así recogido soy más sincero y más te quiero, y me quieres tú, y más te quiero, y me quieres tú, porque es triste ser viudo con mujer viva, los hijos son de madre, dice el refrán. En un ranchito solo no hay alegría, y todos los amigos se van, se van. En un cuartico solo la noche fría, y todos los amigos se van, se van. Ahí se van, se van. Ahí se van, se van. Ahí se van, se van. Ahí se van, se van. Que no se vaya mi gran amigo Alfredo Brahe. El trono de mi reinado, vengo a decirle me rindo majestad, usted será la reina, yo su vasallo, le entrego toda mi libertad, le entrego toda mi libertad. ¿Cómo evocar los tiempos de soltería? Tú que te enamoraste de aquel don Juan, hoy son defectos esas virtudes mías, son ironías que el amor da, son ironías que el amor da. Venganza por lo que estaba haciendo. Somos el agua que busca su nivel. Porque si abusas de mi desprendimiento, automáticamente me vuelvo un rey. Pero si abusas de mi desprendimiento, automáticamente me vuelvo un rey. Ay, me vuelvo un rey. Ay, me vuelvo un rey. Ay, me vuelvo un rey. Ay, me vuelvo un rey. Me volví un rey.